sabor a miel. Con tu boca me quemas la piel. No es lo mismo si tú estás con él. Yo no quiero una mujer infiel. En tu alma solo hay soledad que no deja ver la realidad. Deja que el amor vuelva a crecer. No sé por qué no das un poquitito más. Si estando conmigo te haré feliz de más. No sé por qué no das un poquitito más. Yo quiero que tus besos sean para mí no más. No sé por qué no das un poquitito más. No sé por qué no das un poquitito más. Si estando conmigo te haré feliz de más. No sé por qué.